volvimos acá con AC/DC, con todo el rock que tenemos para contarles. Y hablando de rock, vamos a hablarle de fútbol. Sí, vamos a hablar de fútbol, en este caso de fútbol femenino. Porque no sé si te acordás, Gala, que yo el viernes pasado te había dicho que Argentina y Panamá habían jugado acá, sí, en la cancha de Arsenal en este caso, y que Argentina le había ganado a Panamá. Pero se iba a definir este martes allá en Panamá si Argentina pasaba a la final, a la Copa, se juega el Mundial, digamos, ¿no?, del fútbol femenino en Francia el año que viene. Pero Argentina estaba en duda. Si llegaba a perder, estaba complicado que llegue a pasar al Mundial, pero este martes ganó. ¡Vamos! Y se festejó. Vamos, claro, Argentina. Y un dato muy importante que les quiero decir es que la selección argentina se clasificó después de 12 años. Sí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo la selección no pudo estar en estas copas mundiales. Y llegó, bueno, venía después de una jornada difícil, porque en sí al fútbol femenino no se le estaba dando tanto interés. Y hoy en día está siendo algo que está resaltando bastante, que bueno, que hay muchas chicas que se están animando a jugar y que les está gustando y que está bueno. A sacar el Messi de adentro. A sacar el Messi. Claro, pero es un mensaje también bueno para las chicas, porque bueno, se están esforzando, se nota que les están dando más bola desde la administración, desde los dirigentes. Y bueno, pudieron cumplir el sueño de pasar. Y el año que viene las vamos a ver en Francia, así que bueno, esperemos. Esperemos que podamos ganar el Mundial. Sobre Hay que todo. Tener mucha fe, porque en Argentina se tiene fe. Sí. Y va a suceder, se va a lograr. Esperemos que sí. Gracias, Vale. No, a vos, Gala.